Sábado 12 de noviembre, tercer y último cómputo para elegir a la reina de la Feria de las Rosas 2011. Villa Hidalgo decidirá quién ganará el título. Perla Yudí, color azul. Iris Karina, color rojo. Gaby Goretti, color morado. Iris Elizabeth, color rosa. La cita es en la plaza principal a las 8 de la noche. Después de los cómputos dará inicio el bailazo gratis amenizado por la banda Waris, alternando luz y sonido Proyecto K. No faltes, contaremos con pantalla para que no te pierdas el box. Ven, vota, baila y apoya tu feria.